El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. Y a los que no también. Yeah, we're nothing only once. Please, for the love that lasts. Trust, like the air we breathe. Love, you got good blues on sleep. Everything that you for me. Everything I do for you, everything I do for me. No one else comes close to you. Yeah, life's good as gold. Cry when the price lies to fall into the arms of God. Pray. No's not so change, 'cause I'm moving on and alone as you walk down that crowd. Leather, we gotta lose our sleep. Trust, let the air we fall to breathe. Everything that's in for you, anything you do for me. Where to see the world? Where to see the world? Where to see the world? No one else comes close to you. Oh yeah, ah. Oh yeah, ah. Oh yeah. No one else comes close to you. Oh yeah, ah. Oh yeah, ah. Oh yeah. Josué Dela en teclados, Orlando Franks en guitarra, Javier Calvin voz, Freddy Nogueira batería y David Manino en saxo. Ellos son The Kid. Bienvenidos a Tal Como Soy. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estamos? Hola. The Kid es una agrupación mendocina que rinde tributo desde 1997 a la banda de los hermanos Farris. Estamos hablando nada más y nada menos que de la banda australiana In Excess. Exacto. ¿Cómo fueron sus orígenes, chicos? ¿Dónde encontraron la inspiración para hacer tributo a In Excess? Mirá, nos conocemos desde muy chiquitos, muy chiquitos. Con Javier era compañero de secundaria, con Orlando, que está aquí también. En la universidad. Jugamos. éramos un grupo de amigos y en aquel entonces todos éramos músicos, teníamos nuestras bandas, hacíamos nuestros temas también, porque Orlando tocaba en un grupo que se llamaba Tres, Javier en Mercado Negro, en el Expreso Nova también, en el Mercado Nova. Sí, dos banditas. Bueno, un montón de bandas mendocinas que Pero bueno, como nos gustaba esa música y comprábamos los discos de los 80, un buen día dijimos, ¿y por qué no hacemos un recital, un show con...? Las bandas tributo todavía no se consolidaban, no, digamos. Que en Mendoza éramos dos, básicamente, los de Pink Floyd, que eran Eclipse y nosotros. No había nadie más. Y bueno, lo hicimos. Entonces salió tan simpático que bueno, insistimos. Claro, nos venían a ver en aquel entonces, nos venían a ver de Buenos Aires, de Córdoba, y resultó que teníamos una movida importante, así que seguimos. Adelante. Sí, y bueno, eso fue hasta el 2001, que todo el mundo tuvo que emigrar por razones obvias, ya lo sabemos. Esperemos que no vuelva a suceder. 2000. Esperemos que 2000. Suceda. Buenos días a todos. Hola. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Alumnos. Capo de los fierros. Muy bien, con Delangro nos une un escenario, kilómetros de cable, amplificadores. Sí, qué señor. Manera de trabajar con el Delang. Estamos a tutti play con la fiesta, todo donde haya una fiesta nos van a encontrar trabajando con José Luis. Vi un reportaje por ahí en las redes de cuando ustedes eran muy jóvenes que les hicieron. Espero que hayan levantado la puntería con la contestación, porque la piba pobre todavía se tiene que acordar de ese reportaje, cómo le vacilaron algunas respuestas dignas de la juventud, ¿no? Propia de la juventud. Propia de las hormonas. Propia de las hormonas revolucionadas. Exactamente. Usted, doctor, sabe de eso, ¿no? Sí, igual no hemos cambiado nada, ¿eh? No, en ese aspecto no hemos cambiado absolutamente nada. Muy bien. Pero las hormonas han cambiado, lo que no han cambiado es... Yo no puedo borrar de mis retinas esa pregunta que le hace ella cuando le dice que... ¿Qué sintieron cuando... falleció el cantante? Y la verdad es que yo tampoco me esperaba la respuesta. Y no, la verdad que ella no. Pensaba, creo, ponerlos en un ambiente, una situación melancólica, claro. Y no lo logra. No lo sé, en realidad fueron dos o tres preguntas que, por ejemplo, cuando pregunta que el boomerang, bueno, ella aseguraba que el boomerang era de origen italiano, nos quedamos mirándola como diciendo, ¿cómo, italiano? Perdón, boomerang, porque digo, estoy llamando el nombre del, en ese momento del programa. Pero claro, en realidad era australiano, el origen del boomerang, por si es australiano. Habrá llegado. Se dijo italiano, ¿cómo italiano? Se queda José Luis mirándole, ¿cómo italiano? No, italiano no. Y bueno, y a partir de ahí, a ver, fue una nota simpática dentro de todo, y aparte porque eran los comienzos de la banda, era cuando todos estábamos un poco plasmando todo, ¿no? Para empezar a tocar. Pero los veo que siguen tan distendidos como siempre. Sí, con los pelos más blancos, con menos pelo en algunos casos y con los pelos más blancos en otros casos, pero sí, estamos distendidos como siempre. ¿Podemos decir más sabios también? Es probable que sí. Claro. ¿La sabiduría existe, don Fierro? Sí, yo a usted lo voy a agarrar con las garras, porque usted es un científico encubierto. Yo lo sigo mucho con el tema de los... científico loco. De los conejos y... El tema de los conejos, que es indescifrable a veces, y yo tengo que recurrir a algunos libros de mi viejo padre, que tiene, y me tiene loco también con los gatos. Eso curiosamente tiene que ver con los que estamos aquí. Justamente hoy hemos venido, nosotros tenemos nuestras composiciones, nuestra música propia. Nuestra música propia. Y tenemos una banda que sube y baja como las olas del mar y que está oculta, que no la conoce nadie más que nosotros, que se llama... Justo le querías preguntar. Fibonacci and the White Rabbit. En el último busto que se celebró ahí en la casa del Calvin, porque fue una fiesta bajo la lluvia, barro, asado frío, pollo frío, las ensaladas estaban calientes. Pero a ver, eso fue un busto en Alta Italia. Eso lo tendríamos que haber registrado, porque los chicos jugando en el barro. Y después metiéndose en la las casa. Las mujeres que puteaban y se iban para adentro de la casa. Algunos que se resistían y querían comer a la fuerza. Ya va a pasar. ya va a pasar. No vamos a repetir semejantes cosas porque todo lo que estás diciendo es verdad. A ver, producción, producción. No nos vamos a defender. Producción, ¿se puede decir culo? Bien, la gente, una cara de culo. Fue increíble. Hablando de culo, yo como asador. Asador con sombrilla. Ocasional. Tenía más agua en el culo que en el Titanic. Más o menos. Era una... No, me podía salir de ahí. ¿Yo quiere que le diga algo, doctor? Por la rajadura. Eso se iba a pique, seguro. A ver. Mira, entre nosotros es el único que ha logrado cocinar con agua y no con fuego. Así que yo me saco el sombrero. Todo sano, ¿sí? Dice, todo hervido. Bueno, sigamos con las anécdotas. Ya le digo, va a pasar por mis manos con unas preguntas que tengo científicas para usted. Con el acontecer diario de Mendoza. Todo el mundo me ha preguntado, hacele esta pregunta. Me ha dicho, perdón, fina audiencia, todo el mundo me ha dicho, hacele esta pregunta. Me la han dado anotada, inclusive. Tres personas en el centro mendocino para que le haga a José Luis Delán. Ya que se hace el científico por las redes. Me está asustando, madre mía. Adelante con lo propio, con los temas propios. Habíamos quedado que. Habíamos quedado cuando yo interrumpí de que. ¿La pregunta de Delán? Estábamos esperando la pregunta de Delán. No, vale, bueno, después. El tema de lo que hablaba él recién, de Fibonacci. Sí, son temas propios que están como proyecto, están almacenados en una en un pendrive, y bueno, pero no, a ver, hemos estado alternando con esto y ahora, claro, se produjo algo muy importante que es la venida de uno de los fundadores de la banda en sí, de Willy, que hoy no podía estar acá porque tenía que hacer otras cositas y llegó ayer de Estados Unidos. Es el cumpleaños del padre, si nos está escuchando. Aparte. Feliz cumpleaños, Tito. Exactamente. Tito. A don Manino. A don Manino. Que es lo mejor que ha hecho en la vida, tener un hijo saxofonista. Y Willy un poco es multiorquesta, porque toca saxo, toca guitarras, toca armónicas. Señoritos. Es un tipo completo. También. Es un tipo y canta aparte también con él y con Joe también formamos en algún momento un grupito de humor muy importante, bueno, en distintas etapas de ese grupo que era Calvin S.A., un grupo de humor también allá por los 90. Y bueno, Willy vino ahora para unirse al grupo y estar el sábado que viene pudiendo hacer este recital que tanto queríamos hacer con él, hace más de 16 años que queríamos. Decinos dónde es, la hora, todos los datos del concierto. El lugar es Maldito Perro, uh-huh. En la calle San Martín Sur al 700, al lado del Octanito, uh-huh. Es a las 22 horas. Lo que sí rogamos es a la gente que esté puntual, porque el show tendría que comenzar en forma puntual. Claro, hagan de cuenta que dijimos 9 y media, porque exacto. Vamos a empezar a las 10. 18:30. No, también no, vamos a tomar la leche. Con Caro Sinarizota, también están invitados. Y... Hay otros lugares de Mendoza donde también te invitan a tomar la leche. Bueno, está bien. Bueno, se pueden dar una vuelta por ahí también y después ir a ver a The Kings. Te recuerdo la hora, Armandito Fierro. Son las 11 de la mañana y pueden haber niños escuchándonos. Sí. Niños, recordemos. Niño, que la calle Matuo, yo no sé si no sé la leche, pero los chocolates son un tema de clausura últimamente, así que no, el chocolate no lo vamos a tomar. También vamos a tocar ese tema con usted, científico. A ver, en los temas esos de humor que escuchamos esa noche en el Bus Talk de Alta Italia, sí. ¿Los podemos volver a recrear acá algunos de los temas? Uno de esos temas divertidos que se contaron esa noche. Me estás pidiendo mucho. De Calvin estás Calvin, hablando. Sí, de eso es de la época de Calvin. En realidad, sí, puede ser un poquito. A ver, vamos a ver. Sí, me has agarrado, pero... Armandito esto Fierro es el vivo. Sí. Estoy en vivo. Con Armandito Fierro el vivo es sorpresivo. Es tremendo. Porque a mí también me las hacen. Entonces, a ver, algo para que... Había una cortina de radio en esos momentos que decía así. La noche no duerme aquí, está con un chumbo al acecho. Pum pum. La luna alumbra un chorro en el techo y otro cree cruza por San Martín. Bella noche sin fin. Radio noche infeliz. Gente que duerme por las vidrieras como un patético maniquí. Y la noche te roba, te salta en los bares, te insulta y te espanta con barbaridades. Se pone violenta y no se calienta por tanta violencia, por tanta inesencia. Radio noche infeliz. Toda la noche es para papá, te hace pelota la noche. Eso sí que estuvo bueno, se lo sacamos. Sabemos de dónde era esa cortina. No me acordaba la voz. Se lo logré. De una radio amiga, sí, donde tenemos muchísimos amigos. Y voy a aprovechar para saludarlo a nuestro querido Cristian Gambetta, que... Claro. Que la verdad hace muchísimo por la radio y muchísimo por el rock y el under mendocino. Para vos, Cristian, un cariño, un beso y un abrazo. Y un abrazo para la Lunita también. Al mandito. A Luna también. Ah, disculpen. Un beso, un abrazo a Lunita. Sí. Ya que mandamos besos, le voy a mandar un beso a mi hermano, que era el autor de todos estos textos. Por supuesto que sí. Y yo, aparte, me voy a sumar con un fuerte aplauso. Porque él, se lo merece. Armandito, me acaba de llegar un WhatsApp que la verdad no comprendo. Dice: I want to hear my interview. Y firma Bon Jovi. Bueno, a ver, querido público, para todos ustedes, inclusive para The Kicks, que no van a tener ningún problema en el audio y van a poder interpretar el reportaje que le hice, hace unos meses. Cuando tuve la suerte de que la producción de Tal Como Soy me enviara a Estados Unidos a ponerme en contacto con la contratación de Luis Fietanesi, que es nuestro corresponsal allá en Kansas City. Estaba todo, les cuento cómo viene la historia, estaba todo previsto para comernos un rico asado de bienvenida. Me encuentro en un supermercado de afamada marca, que no voy a decir el nombre, pero empieza con W, McDonald's al revés. Pero... Escúcheme, perdón, dijo sí. Calzón City. Kansas City. Ah, Kansas City. Kansas City. No, no te entendía bien. Bueno, muy bien. No me saque del texto, perdón. Por favor, porque esto vamos en el vivo y somos así. Sí, no, está bien. ¿Me llama por teléfono el Luis Petanesi? Sí. ¿Afamado periodista? Sí, sí, sí, por supuesto. A mí un abrazo, Luisito. Rolling Stone, Billboard, Wilbur. Y me dice: ya, te quiero ahí. Me acaba de llamar tu amigo, tu hermano, John Bon Jovi. Ah. ¿Lo tenemos? Dale nomás. Hola amigos, estamos acá en un aeropuerto perdido en el culo del mundo. Y me han pasado un dato muy preciso. ¿Quién me lo podía pasar si no era nada más ni nada menos que mi hermano, y mi amigo, el Luis Pietanesi, el Luis de Rock en Línea, me pasó un dato y me dijo: querido Armandito, si te lo querés encontrar a tu otro hermano, ya sabes de quién estoy hablando, de John Bon Jovi, te tenés que ir al aeropuerto de Kansas City, donde está esperando hacer una combinación. Si le metes gamba, te lo vas a encontrar. Y vas a poder rememorar algunas vivencias. Y es así, lo veo allá, está en el VIP. Voy a hacer algunos trámites y vamos a ver cómo me puedo acercar. Yo creo que cuando me vea me va a reconocer inmediatamente. John, estoy acá del otro lado. John, reconoceme, por favor. John, he hecho miles de kilómetros. John, hey, John. Hey, Armando. Hey, I'm right here, nice to see you, man. It's been a long time. How you been? Okay, me he reconocido. En estos momentos se viene para la cinta. Se va a salir el beat. Qué grande, mi amigo

Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 25 al 31 de marzo. Sábado 25 de marzo, 22:30 horas, On The Rocks en Malandra, Avenida Mitre 169, San Martín. Sábado 25 de marzo, 23 horas, Rockin' Rolling Stone en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 25 de marzo, 23 horas, 1422 Rock en Star 77 Rock Bar and Grill, Lavalle 120 de Mendoza Ciudad, entrada gratis. Domingo 26 de marzo, 19:30 horas, Mujeres en Situación de Rock, Plaza San Pedro, Luz Uriaga, Mendoza. Viernes 31 de marzo, 22 horas, Guerrero Frites en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Mendoza Ciudad. Viernes 31 de marzo, 22 horas, Guisaura y Holguín, homenaje al rock mendocino, en Café Soul, Pedro Molina 221 de Mendoza Ciudad. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Ahora estamos al aire y va a caer en mis manos. ¿Quién es? José Luis de Lange, un científico perdido en la red de Facebook, el fiel creyente de los conejos y los gatos enterrados. Ese es otro tema que vamos a tener que hablar. ¿Cuándo se sabe que si el gato murió o no murió? ¿Se acuerda que ese tema que lo hicimos tan extenso? Sí, acuérdese. Usted tiene que decir que sí. Un poco de Alzheimer, Iván. Bueno, el de los conejos sí lo tiene, ¿no? El de la reproducción, de la conejeada. Bueno, vamos con unas preguntas que me han hecho acá en la galería. Que me ponga los lentes, a ver. En la galería Tonza. Me encontré con unos fieles oyentes de la radio y seguidores míos de mi página en Facebook, que es Armandito Fierro. Sexo por hora rock and roll. Y vamos con la primera pregunta. De Lang, cuando usted hace pi, ¿también orina 3,1416 litros? No, yo soy más de fi, no de pi. Bien. Es más de fi a vos. Cuando estoy en fi, tal vez. Después le voy a preguntar si la respuesta es lo que el oyente esperaba. Vamos con la segunda pregunta. Emma de las Heras, dice, preguntale al José Luis si los cocos, al tener pelos y contener leche, tendrían que ser considerados mamíferos. No sé, pero al tener sustancia alimenticia, lo mejor que hay es romperlos por la mitad y comérselos. Bien, espero que Emma sea la respuesta que estabas esperando. Y vamos con la tercera pregunta. Juan Carlos también de la Cera, porque en la Cera la indiada se está cultivando. A ver, vamos a hablar en este caso de vórtices, de giros inesperados, de altas y bajas presiones. Vamos a hablar de cómo gira los líquidos y las cosas en los hemisferios. ¿Se va poniendo en tema? Si un stripper en el Caño Cromado, en el norte, ¿no? En el Polo Norte, gira hacia la derecha. El stripper en el Caño Cromado, en el hemisferio sur, ¿gira hacia la izquierda? Mire, depende de para dónde apunte el stripper. Si apunta para adelante, gira para la izquierda. Si apunta para atrás, gira para la derecha. Bueno, lo vamos a tomar como una respuesta válida. Así que estas fueron las tres preguntas que me hicieron en la galería Tonza. Bien. Para José Luis de Lange, el científico, digamos, el científico amateur que tiene Facebook. Muchas bien. Gracias. Venga, cuidado, no le vaya a quedar una manzana en la cabeza. Le está saliendo el chileno, ¿vio? Po. Vamos adelante, Cinda. A sus 67 años y luego de una experiencia profundamente espiritual, mientras estuvo internado luchando entre la vida y la muerte, decidió cambiar de vida si Dios lo salvaba. Así sucedió. El viejo Willy se recuperó y cumplió su promesa. Empezó a cambiar algunos hábitos que le hacían daño. De ahora en adelante, nada de alcohol, nada de comida chatarra, nada de tóxicos de ningún tipo. Priorizó la relación con su familia y el contacto con la naturaleza. ¿Cierra o no cierra el Harlem Rock de las Heras? ¿Será temporal o definitiva la ausencia del viejo Willy? A continuación te compartimos la segunda y última parte de la entrevista que le hicimos. Cuando quiera, operador. Bueno, las dos cosas van a la par. Porque yo nunca me tomé vacaciones. Tenía un bajón con un problema que tuve de salud, que en realidad no sé qué es lo que fue, pues fue un desarreglo mío, porque fue para mi cumpleaños, me descarrilé, llamémosle así por ponerle algo, disculpa, y la culpa es mía, me hago cargo. Y ahí pensé también, porque a veces pienso, y la psicosis me hizo tener un nuevo panorama del resto de mi vida, porque me asusté mucho, creí que faltaba que me dieran la llave del nicho, me sentí muy mal, pero me trajo a los conocimientos ahora de que todo necesita un cambio siempre. Anda siempre con el mismo pantalón, la misma camisa. ¿Por qué se cambia y por qué se higieniza? Porque eso te hace sentir mejor. Y bueno, yo lo voy a hacer de lugar, voy a estar con mi familia, quiero verlo, ya es época que lo vea, ya hace 3 años que no veo a uno de ellos. ¿Y por qué nunca me tomé vacaciones? Quiero tomarme unas vacaciones ya que dejo una persona responsable acá para suspender los shows del rock and roll, porque es mujer la que va a dominar esto con sus hijos, una excelente persona en la cual confío mucho, allá de que vamos a hacer todo legalmente, ¿no? Y de paso yo lo ayudo. Y yo sé que ellos me están ayudando al mismo tiempo porque sé que quedan buenas manos. Gente limpia, higiénica, educada. Y como va a seguir como café o espacio cultural, yo creo que la música va a funcionar, pero no de rock and roll, sino de un par de boleritos, esa gente que hacen dúo, que hacen acústico. Porque de hecho no quieren sacar el escenario, yo les ofrecí sacarlo y no. Entonces me parece muy bien, va a tener relación con la música y con la literatura. Por eso se va a llamar Café Literario en las Heras. Y acá estamos, de vuelta en Tal Como Soy con Armandito Fierro. Los chicos van a hacer otra canción en vivo. Sí, ¿sí? Vamos a hacer una sección de un temita. Cuando quiera, Pequita. ¿Le sale la percusión? ¿Algo de percusión puede llegar a salir por el micrófono? Me da la escafandra. Ah, no era una escafandra. Ahí se era un ovni. ¿Se escucha? ¿No? All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can carry out the want. Everybody dies, that's okay, yeah. So slide over here and give me the moment. You move, I'm so wrong. I got to let you know, I got to let you know. You're my kind. Ow! I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There is something about you, girl. Makes me sweat. Oh yeah. How do you feel? I'm lonely. What do you think? Take it all. What you gonna do? Gonna leave my life. So side of the hill, I'm giving me the moment. You move, I'm so wrong. I got to let you know, I got to let you know. I'll need you tonight. Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, makes me sad. How you feel? I'm lonely. What you been saying? Take it all. What you can do? Gonna leave me life. What you feel? I'm lonely. What you can do? Wow. Woo! ¡Espectacular! ¡Qué bueno! Recuérdenos a todos cuando tenemos oportunidad de ver este espectáculo que están armando. De ir a bailar. Bueno, ir a bailar ese espectáculo. Bailar, disfrutar y volver a los 80. Sí, es para irse a bailar, va a estar toda la banda. En realidad vamos a contar con la colaboración de Karina Moreira también en los coros. Va a estar nuestro entrañable hermano que vino ahora, Willy Manino, en el saxo y también algunas guitarras. Va a estar la batería el señor Freddy Nogueira. Y bueno, y nosotros tres, que un poco hemos ido, no nos vamos a tirar flores ni nada, pero un poco hemos sido lo que por ahí siempre hemos ido tirando del carro para que estos siguieran lo posible. El señor Orlando Frank, que está en la guitarra acá con nosotros, el señor científico loco Joseph Gonlack, y yo. Y estaremos filmando el evento, lo vamos a estar filmando, fotografiando, con la presencia de nuestro querido integrante, colaborador, amigo y fotógrafo del rock, Angelillo Castro. Qué lindo, qué excelente fotógrafo, excelente fotógrafo, la verdad. Muy linda foto, la estaba viendo en la red, espectacular. Marcelo de Dorrego manda un beso muy grande a la banda y dice: un grande Freddy Nogueira. Nos están escuchando desde España, Tania Giglio. También saludos de Pablo Arias, de Carlos Camacho desde Asturias, de Claudia Clonti Venegas de aquí de Mendoza. Qué lindo, un saludo grande para España. Hemos estado con Joe 10 años viviendo allá y. Bueno, en Canarias, no precisamente en la península, pero realmente, individualmente para cada uno ha sido una experiencia maravillosa, realmente. Un saludo grande a toda la gente de España y bueno, yo descendiente de andaluces y él también de padre asturiano, el padre asturiano. Así que bueno, tenemos mucho, mucho cariño con la península ibérica y con las islas. ¿Qué es lo que extraña de allá? Aparte de los jamones. El mar. Extraño mucho las playas y el mar que tiene la isla. En realidad, con Joe lo que hacíamos es tocar en los hoteles allá. Hacíamos música de todo tipo, de los 80 y de los 90 en los hoteles. Y realmente la isla es muy linda, es preciosa. Es una de las islas canarias. Fuerteventura se llama la isla y bueno, estuvimos allá. Lo más lindo, el atractivo turístico es precioso porque es una isla muy salvaje, pero aparte tiene unas playas espectaculares, playas pero de esas de paraíso, ¿no? Preciosas, con agua cristalina, te miran los pies, los pececitos que van por ahí entre los... Es precioso. Bueno. Basta que me vas a hacer llorar. Chicos, tengo una pregunta para hacerles. ¿Han llevado el tributo de In Excess a otros lugares fuera de Mendoza? ¿O tienen pensado hacerlo? Es que son muy buenos. 20 años haciendo el tributo a In Excess, con sus pausas, me imagino, sabáticas, cuando se fueron a España, volvieron. Pero son 20 años. Mira, un poco, no sé si... Un poco, yo doy mi opinión desde mi punto de vista. Yo creo que la banda, en cierto modo, nunca tuvo... Como somos músicos, nunca tuve una persona que se encargara de encarrilar todo ese tipo de contactos y ese tipo de cosas. Nunca la tuvimos, siempre nos dedicamos a hacer esto así como quisimos hacerlo nosotros acá y listo. No estoy buscando ningún afuera, ninguna persona que se interese y que lo haga. Claro, pero no hubo nunca contrariamente a lo que puede pensar mucha gente, sí. No hubo un afán de rédito, hacer plata con esto, ni de moverlo como banda tributo, sí, sino sí. Que lo hicimos una vez por gusto y se dio bien, y cada tanto lo volvemos a hacer también por gusto. No, Y estuvimos por ir a Holanda, aunque parezca mentira, y terminó yendo la banda australiana que hace cover de In Excess. Pero nos habían contactado para ir a Holanda. Que hable el doctor. El doctor no hablaba de nada. No, o sea, exactamente. Le iba a limitado a tocar la guitarra, nada más. Iba a dirigir unas palabras al doctor Farris. Hombre de pocas palabras. Sí, más bien. Usted se dedica a ocultar más que a hablar. No es fonoaudiólogo, es más bien ocultador. A propósito, usted. Doctor, ¿usted cuando hace el chequeo médico de la banda cuando va a subir en el escenario? Sí, yo me encargo de que no hayan, por ejemplo, en el caso que nos reunió hoy acá, me encargué de que el cantante acá de la banda arregle la pinchadura que tuvo más temprano. Así puedo llegar. Vino ya pinchado. Vino pinchado, pero emparchado. Pinchado y emparchado. Y duele después de los pelitos cuando uno se saca el parche. Tengo de testigo las manos acá, todavía me quedan secuelas del cambio de. Porque la tuve que. A ver, sí. Perdón, ¿puedo contar una anécdota cortita? Favor, cuente, sí, cuente. Claro total. Sí. Veníamos con mi hija en la moto, yo me venía para acá y bueno, se me pincha la goma de atrás. Después de caminar unas 15 a 20 cuadras aproximadamente para llegar hasta la gomería, te encontrás en la gomería con un cartel grande que dice: no cambiamos las gomas de las motos. Ajá. O sea, no cambiamos las ruedas, perdón. O sea, sí, no se sí. Saca la rueda la tenés que sacar vos para que te la arreglen la goma. Bueno, o sea, sí, para que te la emparche. O sí, sea pueden que sacar la de un camión, la de un avión, la sí. De un tractor, sí. Pero no pueden sacar la de sí. Un. Sí, me parece que la de las motos son más complicadas. Entonces, directamente, bueno, ¿qué tuve que hacer? Y bueno, y ponerme a sacar la rueda de la moto y listo, y ya está. Ahora tiene un lindo color el pelo. Pero, hermoso, tiene lo tengo más negro. Más dominado. En vez de más blanco, más negro. Bueno, el doctor. Bueno, en realidad ahora estoy haciendo una nueva especialidad, me estoy especializando en psiquiatría al respecto de tener, digamos, ese punto, ese plus de seguridad de la sanidad de los integrantes de la banda antes de subir al escenario. Le voy diciendo que va a tener que hacer también la taquilla de los eventos si se ha metido con psiquiatría. A ver, es que es bueno tener un doctor en la banda, es buenísimo realmente. Sí, ¿no? Porque trae las guitarras, trae, económico, trae no, al los market, pedales y trae el estetoscopio. Viendo market, lo que sale en la seguridad social últimamente es económico más que otra cosa. No lucra para nada con nosotros con el tema de los medicamentos, cuando le hemos pedido en algún caso. Toma, Jao. Saca el vademécum y sí, dice: en realidad, ¿no? Tengo un estuche con la guitarra y otro estuche con las muestras médicas para darle a ver, esto va a ser un anuncio que le va a ser beneficioso para usted, doctor Farris. Visitadores médicos, tienen un nuevo lugar para ir este fin de semana. Toca The Kicks. El próximo. El próximo le vamos a pasar. ¿Qué producto más le gusta a usted? Y no es el. Usted me está preguntando el que más me gusta o el más solicitado por la clientela. El que más recomienda. Que, bueno, usted sabe que. ¿El de la colectividad judía? El derroche. El derroche, exactamente. Y el que derrochen un poco por acá también. Muy bien. Así estamos. Ahora, no sea que están equipo completo. Les falta un plomo. Sí, no, seguro. Acá tenemos a Juanito Fierro. Nos está haciendo falta un plomo. El plomo sí, de los sí, plomos. Sí. ¿Vos podés prenderte la semana que viene? Tengo que pensar. Sí. Bueno, ¿cuánto? Decinos cuánto es. No, lo mío es totalmente altruista, porque. ¿Perdón? Altruista. Ah, bueno. Es totalmente altruista. Bueno. Yo le voy a decir a todo el mundo: aprendan a tocar un instrumento. Vivan la música. Sí, señor. Porque es mejor invertir en música que invertir en armas. Nos escribe Eli López, dice que la entrevista es muy divertida. Y manda un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Y Claudia Clonti Venegas volvió a escribirnos y nos está contando que nos está escuchando desde la clínica donde trabaja. Y bueno, nos mandó una foto donde sale muy linda y muy cómica también. Te mandamos un beso muy grande, Claudia. Ella es bajista de Las Hijas de Yanni, sí, de sí. Bar Blue y muchas bandas más. Con respecto a lo que estabas hablando antes, yo, a ver, Nosotros podemos, tenemos una cuenta, si vos nos das el número, te hacemos la transferencia y pasamos ahí. Todo en Morocho, ¿no? Sí, no, en Morocho, no pidas más, porque no podemos hacerlo bien, de otra manera. Bien, nos estamos entendiendo. Los Ángeles fueron siempre negros. Sí, no, pero tenés que trabajar con arnés. A ver. Sí, tenés que trabajar en altura, porque hay algunas... Tuvimos unos problemas en vendimia con eso. Sí, así que no me haga entrar, que yo le puedo hacer un cartel también a usted. Está bien. En medio del espectáculo. No. Está bien, bueno, no. Vamos a ver cómo lo encaramos, no hay problema. Bueno, es muy bien. Tranquilo. Muy bien, quedamos así entonces, todo el morocho, Cinta, facturando. ¿Nos van a deleitar con alguna otra cosita? No sé si a mí me gustaría seguir hablando un ratito más, sí, pero... Sí, ya son y 52. El doctor DeLang va a hacer una reflexión política. A ver, doctor DeLang, no me robes el personaje, invéntese algo. A ver, ¿ahí te gusta? Sí, porque yo perdí un diente, yo pierdo un diente, usted pierde un diente. Yo me hago plomo, usted hace plomo. Yo me hago técnico y usted se hace técnico. ¿Mamá no te dijo que éramos mellizos? ¿Separados al nacer? Mire, le voy a hacer una reflexión sobre todo política. Estoy elaborando una nueva ley política que se está cumpliendo, que deberían escucharla todos los personajes del ámbito, que es: todo político recibe un empuje de adentro del poder hacia afuera igual al volumen del pueblo desalojado. ¿Me entiendes? ¡Eureka, amigo! ¡Eureka, amigo! Mire usted, qué bien, ¿no? Sí. También podríamos citar el agujero del gusano en estos casos. ¿A dónde va a parar los impuestos? ¡Al agujero del gusano! Al agujero del gusano. No, si yo lo sigo usted en las redes. Usted ha desasnado a más de uno. Muy bien. Cinda, estamos... transitando ya está la el codo, ya el codo está. Final. Nos quedan 2-3 minutos como mucho. El codo final. Así que recuérdenos a todos las vías de contacto de ustedes. Bueno, yo. En Facebook la página es The Kick, C-I-C-K. Si no lo encuentran, porque hay muchos The Kick por el mundo, ponen Perversions. Entonces ponen The Kick Perversions, ahí le va a dar con nuestra página y nos escriben por mensaje privado. El nombre de la banda obviamente está relacionado con el mejor disco para mí, de la banda de In Excess, que era Kick, por eso la banda tomó el nombre justamente. Hay mucha gente que dirá por qué se llaman The Kick, qué sé yo, bueno. Obviamente esa es la aclaración del nombre del grupo. Antes que termine, quiero aclarar que las reservas también nos la piden por ahí por el mensaje privado de la página. Y si no, si quieren comprarla y asegurarse ya, en eventbrite.com, ahí está el evento y la pueden comprar. Ya bien. Okay. Así que ya sabemos, el sábado, ¿no es cierto? Qué el, bien. El sábado primero. Entonces sería a el maldito las, perro. Entre 9 y media y 10 de la noche para ir llegando. Para arrancar a las 10 en punto. Arrancar a las 10, sí. De Kit. Con un show imperdible. Perfecto. Y muchas sorpresas. Seguramente. Sí. ¿Algo más que quieran agregar? No, que la hemos pasado muy bien, que nos hemos divertido muchísimo, que nos ha gustado mucho el programa, al margen de algún que otro personaje que, no sé, anda por ahí suelto. Muchas gracias, Cinda, por habernos convocado. Gracias a Armandito. Ha sido un placer estar con ustedes. Y nada, decirles que lo hemos pasado espectacularmente. Me voy a despedir diciendo lo que decimos todos los programas, porque hay que ir preparando la despedida. Bueno, muy bien. Los aplausos en este programa, en Tal Como Soy, sí, no son grabados, uh-huh, como en otras radios. Hay que hacerlo. En este programa, los aplausos, ¿sabe usted dónde nacen? Dígame. Muy lejos, allá en el cielo. Llegan hasta nuestro corazón. ¿Y dónde terminan? En las manos. Por eso, este aplauso es para ustedes. Bueno. Muchas gracias por la visita. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Me acompañaron hoy en la operación técnica Eduardo Boschi. Registrando todo con su cámara, Ángel Castro. Desde Estados Unidos y hoy sin crédito para el satélite, porque estamos a fin de mes y aún no hemos cobrado, Luis Pietanesi. Y aquí en el estudio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda.